En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes, junto a su amiga la doctora Soledad Barría y grandes invitados. Los temas que a ti te interesan, amigo, que nos estás escuchando. Bienvenidos a Construyendo Puentes. Adelante, Soledad. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Recién las tardes, un poquito después de las 12, amigas, amigos, puentealtino. Quiero comentarles que en el día de hoy me acompaña en la radio una gran amiga de la Fundación. Ella es una joven, Paloma Silva, que colabora con nosotros en muchos de los temas de la Fundación, entre otros el circo, en fin. Paloma, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, doctora. Bueno, y quiero contarles que vamos a conversar hoy día de un tema que yo creo que tiene que interesarle mucho a los y las jóvenes, sobre todo, que están en edad reproductiva. Vamos a hablar de la ley 21.030. Esta es la ley que hizo legal el poder interrumpir el embarazo por tres causales. Seguramente esto va a provocar algunas preguntas, así que le vamos a pedir a Juan Carlos que estemos atentos. Nos encantaría que usted participe de esta media hora que tenemos para referirnos a esta ley que fue promulgada en septiembre de este año. Ustedes recordarán que se discutió largamente en el Congreso y en el día de hoy ya es ley de la República. Esto es la ley 21.030. Quizás hablar un poquito de la historia, Paloma, no sé, ¿tienes alguna duda tú al respecto? Por lo que yo pienso, no se ha transparentado demasiado las tres causales. ¿Cuáles son las tres causales? Eso es. Muy bien. Entonces, esto es lo primero que hay que señalar, como tú muy bien lo dices, Paloma, que esto no es aborto libre. Esto, para interrumpir un embarazo, tiene que estar, primero, es voluntario siempre. Aquí esta ley no obliga a nadie, ni que sí, ni que no, primera cosa. Segundo lugar, decir que son solo por estas tres causas que se puede interrumpir un embarazo. En el resto de las causas sigue siendo ilegal. Yo creo que eso también. Entonces, dos conceptos al comienzo muy principales. Sí. Primero, que esta ley no obliga a nadie. Las personas que, estando en estas tres causales, no quieren interrumpir el embarazo, no es obligación hacerlo. No se obliga a nadie. Y la segunda cosa es que solo se permite la interrupción bajo estas tres causales, y esto no es aborto libre, como algunos han pensado que, o sea, amenazaban, ¿no es cierto?, cuando se discutía el proyecto de ley. Entonces, a lo mejor vamos a la primera, Paloma, la primera causal. Sí. Decíamos que son tres las causas. La primera causa es cuando existe riesgo grave de vida de la mujer con el embarazo. Esto extraña a veces, ¿no? La gente piensa que no se puede correr riesgo en el embarazo, Paloma, ¿tú qué has escuchado? Sí, no, por lo que yo sé, muchas mujeres han muerto por, no sé, embarazos tubarios, y así muchos de ellos, porque obviamente corren peligro en sus vidas. Exactamente. Hay que pensar que el embarazo, amiga, amigo, que nos están escuchando, si bien es absolutamente natural, porque si no, no tendríamos especie humana, ¿no es cierto? Pero somete a la mujer a una situación de cierto riesgo. De cierto riesgo que se puede ver entonces agravado con el hecho de estar embarazada. Por ejemplo, muy bien Paloma se refería a embarazos que se ubican fuera del útero. Así Esos es. Son los embarazos tubarios, porque es en el tubo, es en la trompa, que no se ubican donde debieran estar y por eso quedan sometidos a un riesgo de sangramiento muy grave de la mujer y posible muerte. Pero hay otras complicaciones también que tienen que ver, por ejemplo, con la presión alta. Muchas mujeres, y sobre todo ahora que cada vez se retarda un poco el embarazo. Sí. Antiguamente las mujeres jóvenes eran las que tenían embarazo. Hoy día estudian, se ponen a trabajar, viajan, Se retarda un poquito el embarazo y eso hace más posible tener otras enfermedades, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión, una hepatitis, en fin, otras causas que pueden, un cáncer que no puede esperar el tratamiento, por ejemplo, y que puede poner en riesgo la vida de la mujer. Entonces, lo que autoriza esta ley es que en los casos en que la mujer con el embarazo tenga un grave riesgo de vida, puede interrumpir ese embarazo siendo el diagnóstico certificado por médico. Esto no es que ella decida que le pone en riesgo, sino que tiene que ser debidamente certificada. Entonces, se necesita la autorización de ella y se necesita el diagnóstico médico que señale que está en grave riesgo. Aquí hay un aspecto que yo creo que es importante clarificar en esta causal, que es cuando la mujer llega, por ejemplo, gravísima por un sangramiento, pongamos, a un servicio de urgencia y que está prácticamente muriéndose, el médico que esté tiene que intervenir aun cuando haya hecho objeción de conciencia. Cuando la mujer está en gravísimo riesgo, en ese momento no existe la objeción de conciencia de nadie, hay que actuar rápidamente. Obviamente, está atentando contra la vida de una mujer, o sea, de una persona. Entonces tiene y que... desde el punto de vista de la ética médica, ahí obliga a actuar a cualquier médico para salvar la vida de la mujer. Ah. Esa es la primera causal. Y probablemente la que más suscita acuerdo. Sí. Creo que no hay tanta dificultad en esta causal. Incluso aquellos que se oponían a la ley decían, no, pero si eso siempre se hace. Y eso no es cierto, no. Porque había, por ejemplo, si uno está en un lugar alejado de Chile, uh-huh. Es distinto saber que la ley lo respalda para poder interrumpir cuando hay un tubario y poder salvar entonces la vida de una mujer. Claro. Bien, vamos a la segunda causal. La segunda causal es un poquito más complicada quizá de entender, es cuando, y esta es la que más se tergiversó probablemente, sí. porque es cuando el feto o el embrión tienen tal grado de anomalías, de alteración congénita, que cuando salga del útero no va a poder seguir viviendo. Y eso se llama entonces que tiene una malformación gravísima, letal, que decir que se va a morir sí o sí. Aquí hay que entender que cuando el feto está en el útero de la mujer, está siendo alimentado y está siendo oxigenado por la sangre, por el cordón umbilical de la mujer. Entonces puede latir y parecer vivo porque está siendo subsidiado, como quien diría, por la mujer. Pero cuando se corte ese cordón umbilical, hay algunas situaciones en que no va a poder vivir. Por ejemplo, lo más fácil de entender es cuando vienen sin cráneo. Hay fetos en que se produce una alteración en que se llama anencéfalo, sin encéfalo, y eso no existe la posibilidad de que sobreviva fuera del útero. Y entonces es por qué hacer pasar a esa mujer por el dolor de tener que mantener un embarazo. Y entonces ahora se autoriza que si la mujer así lo decide, porque no es obligatorio, si la mujer así lo decide, podría interrumpir entonces el embarazo. ¿Y qué se requiere para ello? Dos certificaciones médicas de especialistas, de ginecólogos, por lo tanto, ginecobtetra, que señalen que tiene esta malformación que no va a poder vivir fuera del útero. No sé si hay alguna duda, ¿crees tú, Paloma? No. No, queda sé si super... hasta aquí tenemos alguna pregunta, Juan Carlos. Ah, comentario. Nos falta la más difícil, que es la violación. Adelante. ¿Sí? Gracias, en Estudio 4, estimada Soledad. Por acá, Antonio Torres. Qué interesante el programa. Pero estas causales dan para que se haga pasar cualquier cosa por aborto inviable, pregunta. Le recuerdo a la ex ministra que dijo que en el Barrio Alto se hacían abortos por apendicitis. ¿Habría que confiar en el criterio del DOC o se pueden hacer por plata? Bueno, me está confundiendo don Antonio con otra colega mía que fue la claro. que habló de las apendicitis. Esa fue la doctora Elia Molina, pero no importa, soy solidaria yo, así que le contesto de todas maneras. Esto no, estos son tres causales, Antonio. Esto no es aborto libre. Y para el caso, por ejemplo, de la viabilidad fetal, usted tendría que conseguir dos médicos especialistas que certificaran la inviabilidad y que estuvieran dispuestos a mentir como para producir, digamos, la posibilidad del aborto. Así que yo creo, bueno, siempre que se hace una ley puede existir la posibilidad de una trampa, pero no es eso y no está fácil tampoco de no está hecho para eso y no está fácil tampoco de hacer esa trampa. Y la tercera causal, que es quizás, Antonio, la que más ha suscitado cuestionamiento durante la tramitación de la ley, es la de la violación. Y aquí, en el tema de la violación, hay que distinguir tres casos, diría yo, que son las mujeres mayores de 18, las chicas entre 14 y 18 años y las menores de 14 años. Porque son tres casos un poquito distintos. Por ejemplo, no sé si tienes alguna pregunta en esto, Paloma. Prefiero que sigamos y después... Muy bien. En el caso de violación, hay que saber que aquí no es indispensable haber hecho la denuncia en el momento de la violación. Ojalá se hubiera hecho, porque eso facilita todo hacia adelante. Claro. O sea, el ideal es que una mujer que ha sido sometida a la violación, ojalá exista la denuncia para castigar, por cierto, al violador, pero además previendo cualquier cosa, porque eso permitiría, por ejemplo, tomar la píldora el día después y tratar de prevenir un embarazo. Uh-huh. Pero si ya se produce el embarazo, habiendo sido la mujer mayor de 18 años violada, caben dos posibilidades. Una posibilidad es que ella haya hecho la denuncia o que no la haya hecho. Si hizo la denuncia, es más fácil. De todas maneras, va a tener que acudir, tiene que haber un equipo médico, en este caso en los establecimientos hospitalarios, que va a hacerle algunas preguntas. Es un equipo psicosocial que se llama, donde hay asistente social, psicólogo y médicos que van a evaluar la situación y van a certificar también la edad del embarazo. Porque no es en cualquier momento, tiene que ser antes de las 12 semanas. Se decide a interrumpir el embarazo después, cuando ya tiene 4 o 5 meses, no se puede. Tiene que ser antes de las 12 semanas en el caso de las mayores de 18 años. Entonces, si la persona no ha denunciado, va a ser evaluada por este equipo, se va a certificar la edad gestacional, que se llama la edad del embarazo, y se va, si corresponde, a proceder a interrumpir el embarazo. En cualquier caso, el jefe del establecimiento a donde acude tiene que informar al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía, para que investigue respecto a ese posible violador. Es decir, si bien no se obliga a la mujer a hacer la denuncia, sí se notifica al Ministerio Público que se produjo esta situación. En ningún caso, en todo caso, el juez no puede obligar a la mujer a estar presente, o sea, a estar en el juicio. ¿Ah? Eso lo tiene que investigar lo que se llama de oficio, es decir, él por su cuenta. Claro. Sigue siendo decisión de la mujer si denunciar o no denunciar, pero el jefe del establecimiento tiene que hacer la denuncia al Ministerio Público para que se investigue. Esa es la situación de los 18 años para arriba, porque la mujer toma sus decisiones. ¿Qué pasa entre los 14 y los 18 años? Bueno, también fue muy discutido en el Parlamento, porque hay gente que trata de decir que a los 14, que a los 15 años todavía las chiquillas no pueden tomar sus decisiones. Así es. Pero resulta que a los arriba de 14 años pueden ir a la cárcel. Entonces es bien contraproducente así la cosa, es. ¿No? Sí. Porque se las hace responsables de sus actos. Bueno, acá la chiquilla entre 14 y 18 decide ella, efectivamente, si interrumpir o no interrumpir el embarazo en caso de una violación. Hay que recordar que en las menores, una alta proporción de las chicas violadas son personas de la propia familia donde se ha producido la violación al interior del hogar, o bien un muy cercano o alguien conocido que ha abusado, ¿no es cierto?, de las chiquillas. Entonces, entre las chicas entre 14 y 18 años que ha sido violada y que quiere interrumpir el embarazo, aun cuando sus padres se opongan, ella puede decidirlo. Pero el equipo de salud está obligado a informar a un adulto responsable al respecto. Okay. Que puede ser el responsable legal o no, porque efectivamente puede ser, si el responsable legal es el violador, difícilmente, ¿no es cierto?, va a estar la chiquilla disponible para que eso sea notificado a su familia. Entonces, pero puede ser un adulto responsable, muchas veces hay una abuela, hay un abuelo, hay una profesora, en fin, alguien cercano que puede aconsejar a la chiquilla. En fin, es la propia chica la que decide entre 14 y 18 años y se informa. No es necesaria la autorización para producir, entonces para realizar la interrupción del embarazo. Pero aquí sigue corriendo lo de las 12 semanas de gestación. O sea, en todos los casos. Salvo en las menores de 14. Que en las menores de 14 se acepta hasta las 14 semanas. Ya. Yeah. Solamente las menores de 14 años. Las mayores de 14 años son hasta las 12 semanas de gestación. Y aquí vamos a las menores de 14. Las menores de 14, de acuerdo a nuestra legislación, se requiere una autorización. El equipo de salud no puede actuar solo. Entonces, dos posibilidades. O bien, porque estaríamos llegando a esta situación porque la chiquilla quiere interrumpir el embarazo, ¿no es cierto? Si no, no corre para nada. Sí. Esto, nadie va obligado a una interrupción del embarazo. La chiquilla quiere, pero hay dos posibilidades. O bien se consulta al representante legal, que puede ser alguno de los padres, o bien si el equipo médico y la chiquilla señalan de que podría haber riesgo para esa niña, si se consulta a los padres, se puede consultar al juez. Es el juez de familia que en 48 horas tiene que dar o no dar la autorización para la interrupción del embarazo. O sea, siempre existe una alternativa por si acaso hay una... porque a veces, desgraciadamente, la familia, que debiera ser la que cautela, ¿no es cierto?, la integridad de nuestras niñas y niños, a veces eso no es tan así. Sí, no es lo que pasa normalmente. Exactamente. Sí. No sé si alguna más duda. La verdad es que me queda todo más claro. Sí, súper claro. No, eso sería, me queda muy, muy, muy claro. Ah, qué bueno. Sí, claro. No sé si tenemos alguna consulta, Juan Carlos. No, me están escribiendo, por eso segundo. ¿Ya? Bueno, entonces, recapitulando. Tenemos un par de cosas que tenemos que señalar todavía. Dos elementos. Hemos hablado sobre las tres causales. La primera causa de grave riesgo de vida de la mujer. La segunda, que es cuando se sabe que el feto o el embrión no va a sobrevivir y entonces, por lo tanto, se adelanta, se cierra el duelo. Y la tercera causal de violación. Como ustedes pueden ver, son tres causales absolutamente extremas para las mujeres, lo que posibilita la interrupción. Con dos elementos importantes. Uno es que siempre la mujer o la chiquilla va a tener derecho al acompañamiento. ¿Qué significa esto? Significa que puede recurrir a un equipo, un psicólogo, un asistente social, que le van a ir sacando de sus dudas. Ahora, ese acompañamiento no puede significar que a la chica la den vuelta, por así decir, respecto a alguna decisión, tanto si quiere seguir con un embarazo como si que no quiera seguir con el embarazo. Entonces, el acompañamiento tiene que ser muy respetuoso de lo que la chiquilla o la mujer quieren o desean. Pero puede ser que sea requerido, por ejemplo, en el caso de la segunda causal, para todo lo que tiene que ver el duelo, ¿no es cierto? Esos son embarazos en general que se han querido tener y que hay que interrumpir porque no va a poder sobrevivir, entonces vale la pena tener un acompañamiento. Entonces, el acompañamiento es un tema. Y un segundo tema relevante es la objeción de conciencia. El médico e incluso el equipo quedó autorizado para decir que no quieren, algunas personas no quieren participar de la interrupción de un embarazo, porque por sus concepciones religiosas hemos dicho que esta ley no obliga a nadie. Sí. Tampoco obliga entonces a los profesionales o las profesionales que, según su visión, no se debe interrumpir el embarazo, ellos tienen que notificar a la jefatura del establecimiento donde trabajan, de que ellos tendrían una objeción de conciencia para las interrupciones de los embarazos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si llega una mujer violada, no puede, llega a un establecimiento, público o privado, en que va a decir, yo he sido violada y estoy embarazada. Si el profesional que la recibe, o bien no quiere hacer la interrupción por su objeción de conciencia, está obligado a enviarla a otro lugar o a derivarlo a otro profesional que sí pueda realizar la interrupción. Y esto sin, no le puede decir, vuelva el próximo mes. No es un compra huevo esta cuestión. Ah, ok. ¿Eh? Eso mismo iba a preguntar. Pues, claro, porque además hay plazos muy acotados. Sí. Como dice Paloma, el problema es que si estamos aquí estamos contra el tiempo. Claro. Y por eso que es tan importante conocer la legislación y por eso que nos hemos permitido hacer esta audición respecto a la ley. Porque también los plazos son relevantes y también lo que se dice en la ley que cuando hay una persona que tiene objeción de conciencia, tiene que respetar la voluntad de la mujer. No puede tratar de estarla convenciendo, ni, a ver, puede ser que sí, y al revés también. Si él cree que la mujer tiene que interrumpir su embarazo, es la mujer la que va a decidir. Así es. Tampoco puede andar presionando a la mujer, ni la matrona, ni el médico, ni nadie del equipo, para actuar en uno u otro sentido, sino que tiene que ponerle todas las posibilidades para que la persona pueda tomar sus decisiones dentro de estos tres causales y dentro de los tiempos que estamos hablando. El único que habla de los tiempos es el de la violación. En el resto no es tanto el apuro del tiempo, pero en el de la violación sí. Y esto es muy importante que lo sepan nuestros auditores, porque las chiquillas menores de 14 años, cualquier chica menor de 14 años se supone en nuestra legislación de que no tiene la capacidad de discernimiento, se llama, o sea, de tomar sus propias decisiones y por lo tanto ninguna relación sexual en menores de 14 años puede ser voluntaria. Y por lo tanto, toda chica embarazada menor de 14 años podría solicitar la interrupción del embarazo porque se supone que es una violación. Esto es un tema relevante a ser conocido, porque antiguamente las chicas especialmente y las personas adultas, como no podían interrumpir el embarazo, entonces no decían, no contaban lo que estaba pasando, claro, porque no tenía sentido, era un puro volver a vivir el dolor. Así es. De un trauma cuando no tenía ningún sentido. Entonces ahora la denuncia, el contarlo, el acudir a un adulto responsable, por ejemplo, una orientadora en el colegio, un profesor cercano o alguien, sea de la familia o no, puede ser muy importante para que puedan acudir a tiempo, ¿no es cierto?, para evitar entonces una hijo o hija producto de una violación. No sé si hay más consultas, Juan Carlos. Gracias, Soledad. Estaba subiendo a Instagram lo que estaban conversando. Bueno, hay que dejar testimonio de todas las cosas que... No me gusté. Leonor Catalán Morales me dejó una pregunta. Mira, hola, Leonor. Me parece muy interesante lo que están hablando en la radio, Juan Carlos, pero esto no tiene que ver un poco con la educación sexual en colegios y en la familia. Ahora, me gustaría saber cuál es la postura que tiene Piñera, que tiene la mayor posibilidad de salir presidente en relación a este tema. ¿Esto es una ley, doctora, establecida, no la pueden modificar? ¿Y qué pasa con la educación sexual en caso que salga él y la diferencia con el otro candidato, Guillé? Por favor, explíquenos. Muy bien, muchas gracias, Leonor. Muy interesantes las preguntas. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto se basa en nuestros déficits que tenemos de educación sexual. Paloma, usted que es más joven, ¿tuvo educación sexual usted o no? Yo tuve educación sexual, pero en mi casa. ¿En la casa? Sí, jamás, y tengo una hija también, no existe la educación sexual en los colegios, por lo menos más públicos. También creo que es un grave problema de la sociedad. Así sí, es. Sí, nos ayudaría demasiado si es que hubiese educación sexual en los colegios. Porque fíjese que se necesita una educación desde muy chiquitito. Hay una ley, que fue la ley que autorizó la píldora el día después, que obliga a los colegios municipales, a propósito de lo que señala, que obliga a todos los colegios en la educación media a tener educación sexual. Sin embargo, eso es muy tarde. No sirve una ley que a los 16 años venga a cuando ya muchos chiquillos han tenido una iniciación sexual precoz. Entonces, la educación sexual, porque esto no es solo las relaciones sexuales, hay que educar también en la corresponsabilidad, en el respeto hacia el cuerpo de uno y del otro, en el cómo me cuido en general, desde una caída hasta las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, yo creo que aquí hay un gran déficit que tiene que ver con una educación que tiene que permitir una igualdad de oportunidades también para hombres y mujeres, y también una educación sexual. Así que estoy totalmente de acuerdo con Leonor, que ahí tenemos un déficit, y este es un déficit de toda la sociedad, Leonor, así que pedirle su apoyo, porque necesitamos que estos sean temas que sean debatidos, tratados en los centros de padres, en todos los lugares, en los CDL, en los comités de usuarios, en los consultorios, en fin, en las radios. Necesitamos hablar de estos temas de verdad, hablar con seriedad, poniendo todos los elementos sobre la mesa. Hay un segundo tema que pregunta respecto a Piñera, al candidato que de hecho tiene las mayores posibilidades. Esto es una ley, ya es una ley que tiene número, es la ley 21030, que usted, Leonor, puede buscar ahí, googlear, y la puede bajar. Está en la Biblioteca del Congreso Nacional. Es decir, para eliminar esta ley, cualquiera necesita otra ley. No puede, como lo ha dicho Piñera, que iba a hacer retroceder inmediatamente. Esto yo quiero contarle, Leonor, que para eliminar una ley hay que hacer otra ley, por suerte. Así que ya. Claro, y para eso necesita el apoyo. Y para de todos. Eso necesita también el apoyo de sus parlamentarios. Por eso que hay que tener cuidado con que se votaba presidente y porque se votaba también para los diputados en Santiago. Se vota solamente para diputados y presidente, y para Core, que no tiene que ver con esto. Entonces, es una ley de la República, pero también es cierto que la implementación de la ley puede depender mucho del gobierno de turno, porque tienen que todo esto se tiene que armar en el sistema público, y el sistema público, la jefatura las pone el Ministerio de Salud, que lo pone el próximo presidente. Gracias. Entonces, si bien no puede desarmar la ley, sí podría ponerle obstáculos a el ejercicio de este derecho que hemos conquistado para las mujeres. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber la relevancia de votar o de no votar y por quién votar. Los demás candidatos, entiendo que Katz también se opone absolutamente a esta ley, y ha dicho también que hay que sí o sí echarla para atrás. Y los demás candidatos, y Guillé, Ya que lo consultaba directamente Leonor, Guille ha dicho que él va a implementar adecuadamente esta ley, porque recién ahora están saliendo los reglamentos que van a quedar dictados, pero va a haber que hacer un seguimiento, hay que hacer educación de esto, hay que contar que las chicas menores de 14 años pueden no ser madres, sino que han sido violadas, pueden interrumpir su embarazo. Yo creo que eso es muy, muy importante. Entonces, no solamente importa si es ley, que ya lo es, sino que también cómo la vamos a aplicar y quién efectivamente va a poder hacer efectivo estos derechos. Yo creo que es muy, muy relevante la consulta de Leonor. No sé si te parece. Lo encuentro demasiado importante que podamos seguir con todo lo que se ha logrado hasta ahora, porque la verdad es que hay muchas mujeres que han luchado por mucho tiempo para lograr estas cosas que no favorecen totalmente a las mujeres en sí. Hay otras que están descontentas porque les gustaría que fuera más libre todavía. A mí me pasa, la verdad. También pienso que, bueno, pero las tres causales es un gran avance y es algo que se ha logrado con mucho esfuerzo. Y no por votar por alguien equivocado vamos a perder todo lo que hemos ganado ya. Sí, pues se da en esto y se da en otras situaciones. Yo espero que en la próxima sesión podamos hablar de gratuidad, que es un tema tan importante. Vamos a tratar de traer algunos chiquillos hayan logrado o no la gratuidad. Amigas, amigos, este es un gran tema. Es, como lo señala Paloma, un avance. Esto, por supuesto, ninguna de estas leyes es el cambio total, sino que estos son procesos que hay que seguir vigilando, que se implementen bien. Habrá que hacer correcciones, pero es un paso en la dignidad mínima de mujeres que están en estas tres situaciones extremas de riesgo de vida, de seguridad de que va a morir el feto al salir del útero y también de la extrema violencia. Amigas, amigos, infórmense, miren, averigüen y sobre todo infórmense bien para que vayan a votar el día 19 de noviembre y voten adecuadamente. Sí, es necesario, es necesario. Muy bien, yo creo que con esto ya estamos cerrando, parece que no hay más, Juan Carlos. No ha habido tantas preguntas, espero que hayamos sido claros entonces en la explicación de esta ley 21030 de dignidad mínima entonces de las mujeres durante el embarazo. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Olga. Gracias a ustedes y hasta el próximo jueves. Adiós.